Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Un hombre que llama a sus parientes a un banquete no lo hace para evitar que se mueran de hambre. Todos tienen comida en sus propias casas. Cuando nos reunimos en el suelo del pueblo iluminado por la luna, no es por la luna. Cada hombre puede verlo en su propio complejo. Nos reunimos porque es bueno que los parientes lo hagan. Chinua Achebe decía esto y a mí me impresionó muchísimo. Este escritor, poeta y profesor y crítico nigeriano escribió esta novela que se llama Todo se desmorona, de donde salió esta frase, y es considerada su obra magna y es el libro más leído de la literatura africana. Todo esto viene al caso a que la música sudafricana y africana es muy bailable y muy de grupos, muy grupal, muy familiera. Y yo les quiero contar que a raíz de esto les voy a presentar un artista, Somi se llama, Kakoma, que nació en Illinois de padres ruandeses y ugandeses. En sus discos anteriores y en su música en general ha abrazado por completo su herencia africana, entretejiendo la vitalidad de la cultura en todo momento. En Sensile, la reimaginación de Miriam Makeba, que se lanzó en el 2021, pone su mirada en Sudáfrica y en la querida cantante, compositora y activista Miriam Makeba. Pata Pata está inspirada en el baile con el mismo nombre, que fue escrita por Miriam Makeba, y las fuentes dicen que en realidad fue Jerry Rangoff el que emitió la primera grabación en 1967, y está fuertemente asociada con su legado musical. Las grabaciones originales de la melodía son optimistas, apropiadas para los cuerpos que se balancean en movimientos en un barrio lleno de gente, al igual que otras melodías de su género, como el jazz sudafricano, que es el movimiento armónico simple compuesto por tres acordes, y la fuerza de la canción que radica en el ritmo alegre, en la necesidad de bailar. La reinvención de Somi de Pata a Pata elimina el ritmo fijo que todos conocemos. El tempo se ralentiza a rubato y se reorganiza y rearmoniza los fundamentos armónicos. Esto suena como una bicicleta a la que le quitaron las ruedas. Una receta para el desastre. Sin embargo, los efectos de cambio tan audaces y creativos son fascinantes. A la canción se le da espacio para respirar, un brillo contemporáneo gracias a los escasos efectos vocales electrónicos y una intensidad que se apropia dado a que Makeba sufrió un ataque al corazón mientras cantaba esta misma canción en un concierto en el 2008 y falleció poco después. La rearmonización, que se inclina hacia colores menores, se suma a una sensación de anhelo, tal vez reflejando el anhelo de Makeba por Sudáfrica mientras estaba exiliada en América. Las voces corales dan un toque de distinción a la música de iglesia o gospel, que es un género que a menudo se reincorpora en el jazz sudafricano, específicamente al de los compositores de la Ciudad del Cabo. Al analizar la interpretación de Somi de esta canción, es importante tener en cuenta que ha escrito una música originalísima hace un tiempo que se llama Dreaming Sensile, que Sensile es el nombre exosa de Makeba, que se había estrenado en el 2021. El uso de un cuarteto de cuerdas que está muy bien arreglado por Toru Dodo, y la palabra hablada aluden a la existencia de la canción dentro de la pieza más grande. Si bien los estratos de Makeba hablando en el arreglo de Somi le dan a la canción un aire teatral, también incluso sin darse cuenta rinde homenaje a la interpretación original que incluye a Makeba, interrumpiendo la canción el tiempo suficiente para explicar exactamente qué es Pata Pata. Pata Pata es el nombre de un baile que se baila en Johannesburgo y todo el mundo comienza a moverse tan pronto como Pata Pata comienza a tocar. La escucharemos desde su disco Sensile, la reimaginación de Miriam Makeba del 2021, esta emblemática canción, Pata Pata. Makeba, are people happy in Johannesburg? That depends on which people you're talking about. When we speak of people in Johannesburg, we have to be specific in that in South Africa, there are two separate communities, and that's the white community and the black community. I will speak for my community. I think we are happy, we dance, we sing, because sometimes it's better to laugh to keep from crying. The message I'm trying to give to my audience is not one. I am just trying to make them understand me as a person and understand my country. Culminamos estos días de música directo desde el vinilo en esta parte de Mundos Diferentes y lo hacemos escuchando un muy, muy, muy buen rock de fundacional. Así como escuchamos en el programa de ayer a Cano y los Bulldogs, en el anterior a Almendra, hoy volvemos a la Argentina para escuchar a uno de esos grupos bien fundacionales como fue Manal, un trío compuesto por Alejandro Medina, Claudio Gavis y Javier Martínez, que junto con Los Gatos y con Almendra, a quien escuchábamos hace dos programas atrás, son considerados como los fundadores del movimiento de rock argentino y en el caso de Manal, como el primero que abordó el blues cantando letras en castellano. Este álbum que les voy a presentar hoy es un álbum del año 1971. El álbum se llamó El León y fue su segundo álbum de estudio. Y posteriormente la banda se disolvió. Este disco tiene una sonoridad rockera y están en un estilo que podríamos considerar como de un rock más pesado, en tanto los arreglos instrumentales y vocales van hacia esa línea y tienen algo de distorsión, y hay una sesión rítmica, la de la batería, que está siempre como en un primer plano. Les invito a escuchar esta canción que se llama Doña Laura en estos días de música directo desde el vinilo, escuchando a Manal.